me lo puedan hacer saber a través de algún saludo, alguna mención. Recuerden, chicos, que ya el día ayer nos estuvimos dando cuenta. Lamentablemente nuestro papá Facebook, así es, el papá Facebook, pues de mala manera terminó pues deshabilitando nuestro perfil de Facebook que teníamos normalmente para la radio. Era el perfil de Sasori con Eco Radio, que por políticas internas que ya saben, pues creo que terminaron deshabilitando la cuenta, lamentablemente, ¿verdad? Pero bueno, eso se corregirá más adelante. Esperemos verá más adelante. Porque no tenemos ahorita mucho la amplitud de meternos en la creación de otro perfil o algo así, chicos. Es que por lo tanto, chicos, de momento estaré aquí, pues, no sé, estando en contacto a través de mi perfil de Facebook personal, por así decir, pero de una forma me saben diferencial, chicos, porque ahí sí sé que trabajo en Conecto Radio, así es. Ah, ok, mira, parece que tenemos ya un lindo mensajito por aquí. Parece que nos está hablando nuestro queridísimo compañero Shefu. Ándale, un saludo para Shefu, que dice que ya me han escuchando. Ajá, milagro que nos escucha. Un saludo para el buen de Shefu que ande por ahí. Espero que nos está pasando bien, que ande bien. Claro que sí, un saludo para el buen de Shefu. Y si igual, chicos, quieren un saludo así, pues ya solamente háganmelo saber, chicos. Háganme saberlo con algún pequeño mensajito por ahí. Como os comentaba, estaremos disponibles a través de su perfil de Facebook, que está bajo el nombre de David Sasori, que recuerden, así me llamo yo. Pero pensaremos más adelante en tal vez sacar otro, porque sí necesitamos un medio, por así decir, oficial, ¿verdad? Para tener contacto, o si no, pues igual, así menos. Ok. Y bueno, chicos, ¿qué les tenemos para esta noche? ¿Qué tenemos? Claro que sí, porque esto no puede ser un tema, bueno, un programa cualquiera. Ya estuvimos teniendo demasiado relax los últimos días. Creo que han disfrutado otras mini vacaciones, chicos, porque esta noche tenemos tema. Así es, chicos, tenemos tema regular, un hermoso tema para serles sinceros. Así es, chicos, porque esta noche, y aprovechando y diciendo todo lo que es esta semana, estaremos tocando lo que viene siendo nuestro género favorito, nuestro género favorito del mundo del anime, pero no de una forma tan directa. ¿Por qué? Porque bueno, como ya muchos sabrán, obviamente soy un seguidor, un fanático, soy un creyente de lo que es el género de Yuri. Así es, chicos, así es, el Yuri es paz, es amor. Pero esta semana, chicos, estaremos tomando unos temas de animes que, bueno, entran, podría decirse, dentro, obvio, de lo que es el género del Yuri. Pero desafortunadamente no son exactamente Yuri, chicos. Esta clase de temas se les puede denominar como fake Yuri. Traducido se diría como un Yuri falso, ¿verdad? O un Yuri de mentiras. Porque, chicos, de una vez, la definición de lo que es un fake Yuri es una serie que prácticamente, chicos, por lo que es el diseño, inclusive el arte o la misma trama que nos ofrece la historia, es parecer, no sé, un campo libre, un campo minado para que surja, para que florezca todo esto de Yuri, pero en estos casos no lo es. Así, chicos, aquí en este tema así va a ser. Tenemos todo lo normal, tenemos todo a la mano, todo parece muy bonito, pero la verdad no llega realmente a formarse una verdadera trama de Yuri, solamente podemos decirlo que lo aparenta. Por eso es un fake Yuri, porque es un Yuri falso. Pero eso no le quita lo hermoso que se puede llegar a ver la imagen de la serie, porque esta noche estaremos hablando de la serie de anime, una serie la verdad un poquito ya vieja. Me refiero a la serie de anime de Venus vs. La serie de Venus vs. Violet. Venus versus Virus. Ay, como quieran, ¿verdad? Venus versus Virus va a ser el tema esta noche. Que la verdad no me acuerdo si es un repaso. No sé si ya había hablado de este tema y de hecho el tema que sigue tampoco. Pero si lo es, pues ni modo. Ya lo pusimos. Así es. No sé si alguna gente, chicos, conozca ya obviamente lo que es la serie de Venus vs. Virus. Estoy seguro que si son fans o que siguieron desde el género Yuri, se habrán tenido que topar con la serie que podría decir que algunos pudiera decepcionar, pero la verdad lo que es el diseño y el estilo de la trama lo vale mucho para todos los seguidores, ¿verdad? De lo que es la hermandad de Yuri, chicos. Un saludo a todos. Así es. Entonces, chicos, dejamos Venus vs. Virus, va a ser el tema esta noche. En un momentito más comentaremos ya lo que va a ser la trama de la serie, obviamente yéndonos sobre el primer capítulo. Déjenme ubico mi primer bloque musical, chicos, que como ya saben va a ser lo que es el opening y el ending de la serie de Venus vs. Virus, así es. Es que les comento, va a sonarles en un momento más lo que es el opening de la serie de anime, que se llama la canción de Bravin Bad Brew, que pero sí ya suena muy raro, es que vamos a dejar así, Bravin Bad Brew, y después va a sonarles el ending que lo canta de hecho mi grupo japonés favorito, chicos, y es en la hermosísima voz de nuestra dictadora, emperatriz, lideresa Yuisama de Yosei Beitoku, que es una de las canciones ya también primeras que sacaron, está muy viejita la canción. Que esta es la canción de Shiyun no Sanko. Así es. Y bueno, chicos, como siempre, puedo repetirles, ¿verdad? Para lo que viene siendo, ya saben, comentarios, pedidos, pedidos, cualquier cosa remota que se les ocurra, chicos. Bueno, tenemos 1000% disponibles, lo que viene siendo a través de nuestro perfil de Facebook, que dije de momento es David Sasori, así es, chicos, y estaremos todo a la mano, a ver, y bueno, aquí nada más déjeme un poco de aire, porque ya como que perdí la práctica de respiración, pero... Bueno, esperemos tener un tema divertido, chicos, un tema pasible. Para los que no lo conozcan, les aseguro que va a ser un tema que habrán que ver, porque la verdad, la trama, el estilo, lo amerita. Entonces, peguen, chicos, él vuelve, pero claro que vuelve en un momento más. Y bueno, ya saben, chicos, están, claro que están, en Coneco Radio, exponiendo toda su locura, chicos, y lo demás que se pueda expandir. A ver, que no se vayan, chicos, en un momento regresamos, chicos, no se vayan. Oigan, chicos, ¿están cansados de escuchar estas frases? ¡No sé qué anime ver! O también... ¿Me recomiendan algún anime? ¿Alguien? ¿Alguien? Bueno, si eres alguien así o conoces a alguien así, estás en el lugar indicado, estás en la Cátedra Otaku. Es que toma asiento y prepara tus oídos y tu mente para el grandioso tema de esta noche. ¿Y por dónde más? Pues por Coneco Radio, expandiendo tu locura. Así es que no se vayan. We'll be right back. Chicos, no se distraigan, sigan en la cátedra de Otaku. Así es, mucho mejor. Ok, estamos de regreso, chicos, así es, ahí me tardé un poquito en volver, pero ya, estamos de regreso, así es. Ahí tuvimos un normal bloque musical de inicio, ¿verdad?, con lo que es el opening y el ending de lo que viene siendo, ¿qué sería?, el tema de esta noche, que como ya les había anticipado, y por ahí debe estar ya el tema publicado, que estaremos hablando de lo que es la serie de anime de Venus vs. Virus. Así es, chicos, así es. Una serie, chicos, que bueno, para este primer parte del temario vamos a tener que hacer gala, pues, de nuestra memoria. Así es, una memoria muy fuerte, porque la verdad, ¿qué sería? ¿Qué sería? Pues ya aquí... ok, no, es que me andan distrayendo por ahí. Creo que tenemos alguien ya por ahí también. Creo que podría mandar un saludote para este Jonathan Milán. Nuevamente el buen Jonah, que ahí ya nos estuvo dando un like. Y creo que nos puso ahí un comentario de algo que en un momento voy a leer. Nada más ahí dame... Dame tiempo. en un segundo, vamos a eso. Y bueno, entonces, chicos, les comentábamos hacer un poco un gas nuestra memoria, porque debido a detalles de tiempo y espacio, pues no nos dio la oportunidad de poder revisar tal vez toda la información. Normalmente aquí con la información que tengo no bastaría, pero no hubo tiempo de ver otra vez los capítulos y pues no queremos gala de ciertas cosas. Bueno, bien, saben chicos, primero tenemos que pasar lo que viene siendo el primer parte del temario, que aquí sería sobre el primer capítulo de Venus vs. Virus. La serie que les comentaba, chicos, que esta es un blasón. Es una marca de lo que viene siendo el estilo que les comentaba, que es el fake Yuri. Así es, un poco triste para algunos, pero la verdad les comentaba, el estilo lo vale. Muy bien, entonces nada más déjenme ubico mi información personal. A ver. Entonces déjenme ubico aquí algunos puntos. Bueno, ustedes chicos, si le dan la oportunidad, si ustedes le dan el banderazo de aprobación a la serie, y sin ver el primer capítulo de Venus vs. Virus, bueno, la cosa va más o menos así. En esta parte, chicos, en esta historia de Venus vs. Virus, tenemos que primero comentar un cierto tipo de mal. Así, chicos, ¿por qué? En esta historia de Venus vs. Virus, nos vamos a primero adentrar en la historia de lo que se conoce aquí en este mundo como los virus. Así es. Los virus, chicos, bueno, aquí según lo que nos narra la historia, son de alguna forma como que seres malvados, que de alguna manera parece como si fueran creados como una especie de enfermedad o virus, obvio. Y estos seres, chicos, de alguna forma terminan apareciendo en algunas partes, tal vez aquí en la ciudad, y obviamente causan estragos, principalmente como que atacando personas. Así es, chicos, así es. Y eso obviamente no es bueno para la gente, ¿verdad? Porque obviamente nadie quiere ser atacado por seres misteriosos. Y si más que nada aquí pues son por los virus, me acuerdo que se representan como son personas pero como que infectadas, así es, pero después toman forma como de monstruos y destrozos. Y bueno, ustedes pensarán, ¿es todo? Pues no, ya que bueno, ya una vez de que ubicamos lo que son los virus, tenemos de una forma el contraataque, pues así es. El contraataque a todo esto es que aquí nos dan primero a conocer la existencia de pues una cierta, puede decirse, organización secreta que tiene una fachada. Esta fachada de esta organización es de alguna manera como que una tienda de ropa gótica, ajá, que se conoce como la tienda de Venus Vanguard. Así es, Venus Vanguard. Y bueno, a pesar de que, chicos, esta aparente tienda realmente esconde una secreta organización que se encarga obviamente de cazar y destruir los virus que andan amenazando tal vez la ciudad y a la gente del pues a la gente de por ahí. Así es. Bueno, con esta rápida introducción, chicos, aquí tenemos rápidamente, por ejemplo, ya la introducción de nuestras protagonistas de la serie. ¿Por qué nuestras? Aquí, chicos, de alguna forma primero conoceremos lo que es una chica, por así decir, muy muy blanda, muy muy sumisa. Esta chica está bajo el nombre de Takahana Sumire. Así es. Aquí esta Sumire es de alguna forma la chica, o es una chica de instituto, de qué sería, secundaria. Nunca me acuerdo cómo traducir middle school. Pero ella es el miembro más nuevo de lo que es el Venus Vanguard. Así es. Y bueno, aquí de alguna forma, aunque ella sea un miembro de esta organización, ella está siempre terriblemente asustada por un virus. Así es, así es. Y bueno, aquí más que nada también conocemos a nuestra segunda protagonista de la serie. Esta es una chica completamente diferente, de hecho es como por así decir la líder, la fuerte líder de Venus Vanguard, que está conocida bajo el nombre de Nahashi Lucía. Así es. Esta Lucía. Lucía pues es una chica joven, fuerte, que obviamente es la que liderea las peleas contra los virus, al lado de los demás miembros, obviamente, que todavía no comentamos. Bueno, efectivamente ella es como que la líder del grupo, es la que tiene una especie de maldición o cruz en contra de los virus por su pasado. Y se nota que es alguien muy especial, ya que ella pues tiene un pelo como verde, muy bonito, en coletas, incluso se ve que siempre usa una especie de parche, si no me equivoco, en su ojo izquierdo. Y bueno, aquí empecé, chicos, con toda esta introducción rápida también. Vemos que en este primer capítulo, de hecho, ya después de todas estas cosas, cuando esta Lucía y Sumire están ahí en su trabajo, en el Venus Vanguard, precisamente una petición de un nuevo cliente del Venus Vanguard llega para que pudieran como que investigar una extraña sombra que podría estar causando las desapariciones recientes de varias personas. Qué tan curioso es que para que la gente llegue a hacer peticiones en el Venus Vanguard, el Venus Vanguard entrega como que panfletos o circulares que con alguna especie de magia o algo así solamente llegan a ver el verdadero mensaje a través de los panfletos la gente que realmente está siendo como que afectada por los virus, ya que la gente cuando está en contacto con virus como que algo les afecta en su energía, algo así, que les permite ver efectivamente lo que está oculto dentro de los panfletos. Y sí, esta petición llega a este Venus Vanguard para descubrir lo que pasa. Y bueno, efectivamente esto ya ha desarrollado todo el proceso de investigación. Aquí se nota cómo es, que aparte de esta Sumire y Lucía, que son como que las agentes de campo, también tienen como, si no me equivoco, una especie de soporte. Ajá. Una tal Lola, si no me equivoco, que es como la cerebro, y otro tipo que es como que el guardián de esta que sería de esta Lucía. Pero en fin, eso nos lleva a otro punto importante, ya que bueno, esta parte del primer capítulo vemos que efectivamente aquí se desarrolla ya una especie de pelea, obviamente por la misteriosa sombra que estaba afectando el lugar eso de la petición del cliente. Y aquí vemos cómo se pelean con los virus, ya que parece, chicos, para vencer a los virus no funciona nada más común y corriente. Aquí lo que utilizan es una especie de vacuna que la disparan como si fueran balas, obviamente de pistola, obviamente. Y aquí vemos que pues Sumire no es muy apta para esas cosas, pero hace su mayor esfuerzo. En cambio Lucía se nota que es fuerte, ágil, rápida, incluso las balas o el arma que utiliza es a través de un revólver muy muy lindo, la verdad. Así es, así es. Y aquí vemos que efectivamente la pelea se lleva donde más y donde más cosas, ¿verdad? Pero, de alguna forma, cuando parece la pelea está llegando a un punto muy álgido, bueno, aquí vemos que de alguna forma un poco accidental, esta Sumire termina como que siendo golpeada por una de las balas de la vacuna, que obviamente no tiene efecto contra los humanos, ¿verdad? Pero cuando esta Sumire, de alguna forma, es golpeada por estas balas, vemos que ella, de la nada, despierta una especie de misterioso poder, la cual pudiera traducirse que la transforma en una especie de modo berserker, así es, un modo bestia, por así decir, lo cual le da una fuerza extraordinaria y efectivamente que sería es una especie de arma viviente antivirus. Ella con esta habilidad, aparte de que como que gana mucha fuerza y rapidez, es capaz de una forma como que de destruir o dañar a los virus con sus propias manos, así es. Y efectivamente es lo que se dan cuenta, que a pesar de Sumire, aparte de las demás cosas, creo que tiene un poder que efectivamente, que sería, puede ayudar a la batalla con el virus. Y efectivamente es lo que causa, ¿verdad? Después de este modo Berserker, la batalla con el virus se vuelve un poquito más fácil, por así decir. Y Sumire termina así, derrotando también, donde conducía, al virus que estaba causando estas desapariciones. Pero bueno, aquí ya está importante, chicos, que cuando aparece ya todo se resuelve, esa Sumire sigue peleando, ahora ya atacando al guía, inclusive, ya que cuando Sumire está así, al parecer como que no puede diferenciar entre amigo o enemigo, y eso efectivamente pues la causa problemas, ya que también como que no controla esta gran habilidad. De una forma se las ingenian para detener a Sumire de estas cosas, ¿verdad? Y sí, logran calmarla y como que poner otra vez a descansar. Y más o menos pues, chicos, termina lo que viene siendo, ¿qué sería? Aquí ya vemos que ya prácticamente en el primer capítulo, pues aquí ya como que está Lucía un poco toda dañada por la pelea y esas cosas, pues descubre que, pues, de fin, está Sumire, la joven chica muy nueva en el grupo, que de alguna forma, aunque esté ya en el grupo, a pesar de su fuerza, su falta de poder y su falta de más poder, a veces hemos descubierto que tiene una nueva habilidad. Una habilidad que puede ser mucho más útil de lo que ellos quieren. Pero, obviamente, hay un costo. Hay un costo detrás de esto. Y bueno, aquí termina más o menos, chicos, el primer capítulo de la serie de Venus vs. Virus. Así es. Espero que le hayan puesto atención, chicos, porque en un momento más vamos a pasar a la segunda parte de la trama. Pero será más adelante. Ya que el siguiente bloque, chicos, ya con la nueva arquitectura del programa, tenemos que comentar lo que son ya los géneros que nos maneja la serie de Venus vs. Virus. Así es. De momento vamos a poner unas cancioncitas. Obviamente también ya hubo un pequeño pedidillo que ya nos estaba haciendo nuestro tío Shefu, que es una canción, para serles sinceros, que ya hace rato no escuchaba. La verdad ya la extrañaba. Ya ni me acordaba que la tenía por aquí. Vamos a poner la canción de Anomori de Amateru. Claro que sí, chicos, hablando de Yuri, el opening de Yuri Kumarashi. Me encanta. Ahí se lo vamos a poner a Wendy Shefu. Y de momento creo que no tenemos así otra petición más exacta. Así es que pondremos una canción que hace poquito me acabo ya de descargar, que es la canción que usó para el ending de la serie de anime de Shimoseka. Así es, así es. Y, así vamos a llamar Shimoseka, porque el nombre está tremendamente largo. Esta es la canción de ending que se llamó Inner Urge, que es el ending de la serie, que si ustedes ven lo que dice la canción, pues está medio atrevidona. Bueno, entonces bueno, se van a quedar con estas dos canciones, chicos, espero que las disfruten. En un momento más regresaremos para allá la parte de los géneros, chicos, con nueva arquitectura, es lo que sigue. Pero no se van a ir todavía, chicos, la cátedra hasta que vuelve en un momento más. Y no se lo olviden, están en Conecto Radio poniendo toda su locura. ¡No se vayan! Sí, lo sé, chicos, sé que es genial, pero esto aún continúa. Siguen en la Cátedra Otaku, aquí por Conecto Radio, expandiendo su locura. Lo sé, gracias, muchas gracias, gracias. Yeah. Hey chicos, no se distraigan, sigan en la cátedra de Otaku. Así es, mucho mejor. Ok chicos, aquí cabe recalcar que la verdad aquí se me olvidó poner la secuencia correcta y pues mi computadora de forma accidental, de manera aleatoria, pues me puso una cancioncita que de principio como que escucharon muchos ya de qué trataba. La canción favorita de nuestro querido compañero Shifu, ¿verdad? Obviamente la super cumbia de Goku, pero fue sin querer, eso se puso solito, así es, no me echen la culpa, no me crucifiquen todavía todavía no me avientan al fuego, así es chicos, les comento, fue sin querer, se los aseguro, yo y ni modo. Se puso sola, se les aseguro, ¿eh? Se puso sola. Pero en fin, eso ya fue sin querer, eso ya lo pasamos de lado. ¿Qué es? ¿En serio, Jeffu? Pues sin querer. Ok, ni modo. Si se puso sola, ni modo. Ya, como fue sin querer, no la dejamos puesta ahora, porque si lo hubiéramos querido poner, lo hubiera dejado igual. Ah, pues por favor, no está tan gacha la canción. Pues sí. En fin. Bueno, estamos de vuelta, chicos, así es. No me extrañen demasiado que todavía no nos vamos, claro que sí. ¿Y ahora qué? Bueno, chicos, ya el bloque anterior estuvimos comentando ya lo que fue la primera parte de la trama de todavía nuestra serie de esta noche, que es la serie de Venus vs. Virus, así es. Comentamos las pequeñas instrucciones de nuestros personajes, más o menos de qué va la cosa, ya saben, la pelea del Venus Vanguard contra los virus, esas misteriosas criaturas que atacan a la gente. Ajá. Y con toda esa historia de Suire y Lucía, nuestras protagonistas. Bueno, aquí de momento, chicos, la segunda parte de la trama llegará en un momento más, porque con la nueva arquitectura tenemos que llegar a comentar ya lo que son los géneros que viene manejando la serie de Venus vs. Virus. Así es, chicos. De hecho, los géneros son poquitos. Ajá. Bueno, con respecto a los géneros, aquí viene manejando primero lo que va a ser el género de acción. Así es, acción. ¿Por qué acción, chicos? Bueno, obviamente ya lo estuvimos, ¿sabes? Ya probando lo suficiente en el primer bloque del tema, ya que aquí tenemos, chicos, claramente pues el aspecto de que si es la organización así de Venus Vanguard que lucha contra los virus que aparecen por ahí, obviamente pues va a haber acción, va a haber peleas, así es. ¿Por qué? Porque se encargan obviamente de cazar bestias peligrosas que atacan a la gente, y esto pues obviamente trae consigo pues que vaya pues a haber peleas, vaya a haber acción, obviamente, ¿verdad? Claro que sí. Y la acción no solamente se puede definir con eso, sino que también aquí en acción a lo que se refiere, bueno, veremos de alguna u otra forma pues buenas secuencias de golpes, peleas, pero también sobre todo puedo añadir que con respecto a la acción, podríamos decir que es una acción con armas de fuego, con pistolas, por ejemplo. No obviamente pistolas de verdad, porque recuerden que para vencer a los virus tienen que pues usar una especie de balas especiales que se conocen como vacuna, que es contra efectivamente los mismos virus. Y pues en sí no son balas de verdad, pero estas balas son suficientes para extinguir los virus. Y a su vez vemos que efectivamente esta Lucía, que es la principal, el principal centro de la acción de la serie, pues usa un revólver muy padre, les aseguro, y lo dispara, lo recarga y todo, pum, pum, o sea, super padre. Inclusive podría llegar yo a añadir en esta parte de la acción que también, como yo soy un seguidor de ese género, pueden estar buscando que esa serie también tendría pues algo de chicas con armas, ¿verdad? Gears with guns, obviamente, porque ¿qué es mejor que ver una chica linda? Pues una chica linda con una linda arma. Desde mi punto de vista, eso ayuda demasiado. Así es. Y aparte también veremos una acción muy fuerte, porque también comentaba y vemos que Sumire tiene esa habilidad especial, este modo Berserker, y pues eso garantizará que va a haber acción trepidante en el momento. Así es. Ahora también aquí, chicos, obviamente con lo que hemos estado ya diciendo, por ejemplo, los virus, esto también nos viene manejando lo que es el género de la fantasía. ¿Por qué la fantasía, chicos? Obviamente aquí ya vemos esto de los virus y todo de las armas. Pero aquí cabe recalcar, chicos, que de hecho podría decirse que el origen de los virus y esas cosas no es del todo cierta forma pues algo por ejemplo de virus o enfermedad o biológico. No, dentro de toda la historia, chicos, de hecho lo van a ver un poquito más adelante, inclusive pues les comentaba eso de los panfletos, no solamente la gente que está siendo acosada por los virus puede ver, pues aquí va a haber algo de magia. La magia también de cierta forma es como que una fuente de lo que es realmente el origen o la creación de los virus. No, tal vez, no del todo también así como hechizo, así en cosas, sino que más bien que como que, no sé, pues tú dices como una ciencia mágica, así es, o una tipo alquimia, no sé, algo así. Pero de forma, chicos, esto sí tendría que ver un poco ya más con el aspecto de, pues, de fantasía, porque obviamente tendremos la magia, con todas las criaturas fantásticas. Y obviamente pues un aspecto que pues así, ¿verdad? Son seres sobrenaturales, o pues ya obviamente de fantasía. Así es, esto todavía no agarra mucho color al principio, pero ya cuando vaya avanzando la serie, chicos, se van a dar cuenta más o menos qué es lo que realmente va con este tema de la fantasía, porque ya pasados más capítulos veremos algunos secretillos que pues nos mandan directamente pues el origen de todas estas cosas. Y bueno, aquí este según son todos los géneros, pero la verdad me gustaría añadir, por ejemplo, obviamente pues un poco sin alentarlos, porque obviamente les dije, esta serie es un fake Yuri. Por eso, chicos, les comentaba, pues ahí tenemos a las protagonistas. Incluso si se pueden a ver la imagen que estuve pasando por ahí, pues obviamente usted pensará que obviamente tiene que ver algo de Yuri, ¿verdad? Porque así está Lucía, con su mire hacia... Obviamente tienen toda la cara de Tachi y Neko, obviamente, pero no lo es. No lo es, chicos, la trama no avanza más para ese sentido. Ya que es un fake Yuri, podemos comentar que es un Yuri, pues, ya más que nada que podría como que manejarnos una historia más ligada pues a la amistad o al entendimiento de sentimientos de una a la otra, pero que no llega más allá. Eso ya nada más lleva una relación como que de compañerismo, un fuerte lazo pues ya de amistad, por así decir, ¿verdad? Pero es un fake Yuri. No quiero que se emocionen, chicos, pero también no quiero que se estacionen, porque la serie en sí, el concepto está muy, muy, muy padre. Así es. Por lo tanto, creo que sería pues todo lo que puedo añadir, chicos. Tenemos, comentaba, acción, muy buena acción, armas, disparos, peleas, mucha fantasía con el virus, algo de magia que veremos más adelante. Y también todo, les comentaba, pues ya en un ambiente de pues una serie ya en el aspecto de fake Yuri, ¿verdad? Un Yuri falso, pero que igual el concepto, el seteo de la ilustración, pues llega de... nos llena más bien, yo diría que de fantasía también. Ok. Bueno, en esta parte ya también terminamos lo que es la parte de los géneros. Bien. Tenemos que pasar rápidamente a otro bloque musical. De momento, chicos, por los aspectos que estamos manejando en el programa, yo creo que va a ser un bloque de... otras dos canciones. Dos canciones. Solamente que les pongo... ¿Por qué les pongo? De hecho, hace poquito tengo que conseguir unas canciones nuevas de los animes que estoy viendo. Hay unas que están muy padres, de hecho. Las tengo que conseguir un poco más adelante. A ver, ¿qué nos llena hoy? A ver. Estuve viendo recientemente... ¿Qué les pongo? Ok, chicos, sinceramente les voy a colocar una canción tremendamente random. No tengo ni idea que les vaya a salir, pero crucemos los dedos a ver que sea algo bueno. Esta. Ahí. A ver. Esta. Mira. No, pues la canción, chicos, que sí, me acuerdo que estaba padre. La canción de Fantastic Future que usaron para el opening de la serie anime de Hentai Ojito Warawanai Neko. Así es. Y también les va a sonar aquí otra cancioncita más, que esta ya será... esta. Ah, mira. Esta canción que se llama la de Passionate Squall. El primer ending de la serie de anime de la suculenta serie de Seikon no Kwasa. Entonces, chicos, se van a quedar con estas canciones random. Las sacamos ahí al azar de la lista de canciones. Pero un momento, regresamos, chicos, ahora sí ya, para comentarles lo que se viene en la segunda parte de la trama de lo que es la serie de Venus vs. Virus. Se quedaron con la incógnita de lo que sigue. Pues no se despeguen. La Cate Otaku vuelve en un momento más, chicos. Y recuerden, claro que sí, no lo olviden. Están en Conejo Radio, chicos, expandiendo toda su locura. Volvemos. Bueno chicos, así es como llegamos a esto y que también se termina en esto. Bien chicos, espero que hayan puesto atención. Chicos. No, chicos, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, bueno, ni modo. ¡Calmado! Solo fue mi asistente educativa. Y bueno, ya que ahora tengo de vuelta su atención, recuerde que siguen en la Cátedra Otaku. Y recuerden, los estoy vigilando. を待ち望む chicos, dejen de comer moscas y presten muchísima atención. La cátedra otaku sigue en curso y sobre todo esto viene en el examen de mañana. Sin explicar, chicos, sin explicar, por favor, ¿eh? Gracias, gracias, muchas gracias. Ok, chicos, estamos de regreso. Claro que sí, claro que sí. Ok, estamos de vuelta, chicos, pero también hay que anunciar que ya es medianoche. Es decir, chicos, sí, ya estamos pasando las 12 de la mañana. Así es, chicos, correcto, se dice, sí, 12 de la mañana. Por tanto, ya es 18 de noviembre del 2015. poco a poco se va acabando el año, chicos, y no hay nada que pueda detenernos. Aún no lo inventamos. Pero así, chicos, aunque sea pasada medianoche, espero que todavía haya alguna gente todavía por escuchándonos. Esperemos que todavía tengan ánimo porque estamos un poquito ya llegando a la segunda parte del programa, pero ya un poquito más al último cuarto. Pero en fin. Ya llegando a la segunda parte del programa, tenemos que llegar a comentar ya también, obviamente, la segunda parte de la trama de nuestro hermosísimo tema esta noche, que todavía estamos hablando sobre la serie de anime de Venus vs. Beerus. Así es, chicos. Ya pasando directamente a la trama del segundo capítulo, chicos, bueno, en esta parte tenemos que ir a retomar unos pequeños repasos. Recuerden que el primer capítulo terminó cuando de alguna forma se descubrió ya de una forma más clara que está Sumire, la tímida y pobre chica que es la más nueva miembro del Venus Vanguard. Tiene este extraño poder que la convierte en un modo berserker para convertirse en una arma viva antivirus. Así es. Pero ¿a qué se ve todo esto, chicos? Ya en segundo capítulo, de hecho, tenemos ya como que un poquito de explicación de por qué pasa ese modo berserker. ¿Por qué? Aquí, chicos, lo cual se llega a deducir mientras están de alguna forma como que haciendo unas pruebas para ayudar a Sumire. Descubre que esta Sumire, como que su cuerpo reacciona al agente químico de las balas de ese momento, ¿verdad? Que tenían la supuesta vacuna, ¿verdad? Que les comentaba, es lo que se usan para matar a los virus a balazos. Solamente que esto Sumire, cuando las balas lo impactaron, fue que su cuerpo reaccionó a ese químico, al químico de la vacuna. Y eso le desata efectivamente el Berserk. Aquí, mientras están aquí ya investigando esos puntos, dentro del Venus Vanguard, que les comentaba, esta es una fachada de una tienda como que ropa gótica, así es, con muy pocos clientes claramente, porque realmente lo que ocurre detrás de bambalinas y un poquito también de manera subterránea es esta organización, ¿verdad?, del Venus Vanguard para luchar contra los virus. Aquí efectivamente están realizando, ya aquí vemos varias pruebas para ayudar a Sumire a controlar su poder berserker, lo cual eso lleva unos detalles un poco molestos, ya que con esos tipos de pruebas, ¿verdad?, para controlar poderes, pues seguramente siempre involucran un poquito de dolor o agonía, o tal vez un poco de, bueno, tal vez agonía no, ¿verdad?, pero es un poco que sería de, pues sí, más que nada como que de batalla, un poquito de lucha. Porque de alguna forma como que hacen eso, ¿verdad? Hacen que su cuerpo reaccione al químico y entra en modo berserker, y como que en ese modo ella es cuando les comento como que pierde un poco la conciencia, no llega a distinguir todavía como entre amigo y enemigo, y termina pues estudiándolo todo por igual. Igual logra más o menos detenerla en esas pruebas, ¿verdad? Para de alguna forma probar un poquito de paso de como es ensayo y error. Inclusive aquí vemos que estas pruebas son realizadas por ese tipo otro, ¿verdad? Que es el guardián de esta Lucía, que es como su padrastro, entre comillas, un tal Soichiro. Y también por la tal Lola, ¿verdad? Que es la, como que la, ¿qué sería? Es como que el cerebro de todo esto, y le encanta comer chocolates y bla, bla. Es como una niña bien loli, claro. En fin. Ya en estas pruebas, chicos, ya cuando más o menos se dan un descanso, aquí está Sumire. De alguna forma empieza como que a desear que su vida fuera otra vez como lo era antes, ¿verdad? Una vida normal. Aquí todavía no nos dicen, chicos, pero efectivamente como que algo pues todavía le molesta a Sumire de que su vida pues tuvo recientemente este cambio drástico que terminó pues incluyéndola dentro del Venus Vanguard. Así es. Y de aquí vemos ya más que nada remembranzas de su vida pasada, añoranzas de una vida que lo más seguro es que no vuelva. Porque ya se ve que está metida hasta el cuello dentro de todo ese asunto de los virus, obviamente. Incluso hay unas conversaciones que tiene con Lucía, como se conocieron más o menos, cosas así, ya sabes, ¿verdad? Un poco melodramática esta parte. Pero el punto jugoso del segundo capítulo, ya que bueno, más adelante cuando esta Sumire está de buena forma en sus escuela. Y de alguna manera pues termina encontrándose y pues siendo confrontada por un virus directamente pues en la misma escuela. Aquí cabe recalcar, chicos, que también eso es un punto importante. Los virus en sí, de cierta forma, son esas bestias, esos monstruos que atacan gente. Pero realmente no toda la gente los puede ver. Regularmente creo que, si no me equivoco, aquí nada más ven la gente que está siendo pues acosada por ellos también. Técnicamente, si tú estás en la mira de un virus o estás así afectado por uno, nada más tú vas a poder verlo, la más gente no puede verlo. Y es lo que pasa con los consumidores, porque ella está siendo efectivamente pues enfrentada con este virus. Así es. Que es un virus que parecía una persona normal, incluso era alguien que conocían por ahí, pero efectivamente te meten un virus y pues de alguna manera pues aquí estos humildes tienen que ingeniárselas para encontrar una manera de derrotarlo, ya que está sola en ese momento, ¿verdad? No tiene el apoyo de Lucía o el equipo. Y de alguna manera ella siempre carga con ella misma una especie pues de pistola, que ella más bien parece como una 9 milímetros, de balas de eso, de la vacuna, pero la verdad no se ve que dispare muy bien. Y efectivamente llega un momento en el cual, cuando parece que todo está perdido, ella decide pues apuntarse la arma a la cara de cabeza y ¡pum! Darse un tiro, lo cual efectivamente con el químico obviamente se desata su modo Berserker, que de entrada obviamente no se ve controla, pero aquí como que se ve un poco de rayo de esperanza, ya que ella logra como que más o menos tomar un poco de control de todo esto, y una sangrienta, entre comillas, ¿verdad? Porque no es, pero una encarnizada pelea que tiene ya con el virus, que también tenía buenas habilidades. Entonces, mire, pues se viene de alguna forma derrotando obviamente a lo que es el virus, ya por ella misma. Así es, aún usando eso del modo Berserker, pero de alguna forma se ve que Tatsumire algo puede hacer por ella misma para que efectivamente pues ¿qué sería? Para que ella pudiera pues tener una especie de movimiento o actitud suficiente para poder enfrentarse a los virus. Ya más o menos en el final del capítulo vemos que después de esta encarnizada pelea y un poquito en el avance de lo que puede ser el dominio de Sumire sobre el modo Berserker, pues se encuentra con Lucía, con los demás del equipo, ya un poco como que haciendo el recuento de los daños. Efectivamente esto es más que nada regreso a través de las memorias de cuando Sumire tenía su vida normal, que al parecer con esta experiencia que tuvo se ve que de una forma eso no será posible prontamente, así es, por lo tanto hay que enfocarnos en lo que sería ya la pelea de los virus y obviamente seguir con esa guerra. Esa guerra que al parecer este pequeño grupo aún continúa y que todavía nos esperan varios misterios, varias incógnitas con varios personajes que, si quieren descubrir cuáles son, bueno, no va a tener más remedio que buscar obviamente la serie de Venus vs Virus, verla, sé que les gustará y ¡pum!, la disfrutarán al 100%. Ahí termina ya el segundo capítulo de la serie de Venus vs Virus. Muy bien, muy bien. ¡Wow! En serio perdí práctica con esto de estar hablando y hablando bien. En fin, chicos, bueno, espero que les haya gustado. Con eso cerramos ya la parte de toda la trama. Aquí nos faltaría ya comentar lo que son los géneros que nos viene manejando la serie. Creo, disculpe, los géneros no. La media, toda la media que nos viene manejando la serie, que eso va a tener que comentarse un poquito más adelante. De momento vamos a pasar a otro bloque musical, chicos. La verdad no sé si poner un bloque de dos o tal vez tres canciones, la verdad no. Pero nos pusimos algo nostálgicos por lo que vimos un poquito por ahí. Así que tal, chicos, si ponemos la canción de Cruel Angels. Cruel Angels Tesis, ¿verdad? Porque cruel. Aquí está. La de Cruel Angels Tesis. Así es, chicos, ya saben, el clásico opening de la serie de Evangelion. No sé por qué, pero me dieron ganas de ponerla. Okay. Aquí está, si ponemos, chicos, esta canción, que si no me equivoco, este era un remix, ¿verdad? Un remix de lo que fue la canción que usaron para el opening de las OVAs de Black Lagoon. De Black Lagoon, Roberta's Blood Trail, Red Faction, la canción. Red Faction, su versión I.O. Drive Mix. Así es. Muy acá la canción. Y sí, un bloque de tres canciones, chicos, ¿por qué no? Entonces ponemos ahora la canción de... A ver. ¿Por qué no? De hecho, ya muchos sabrán de saber por ahí, ya se está anunciando la fecha oficial de salida para la cuarta parte de animación de la historia de JoJo's Bizarre Adventure. Así es, ya tenemos fecha para el mes de abril 2016, hacia en primavera, estrenará la cuarta parte de JoJo's Bizarre Adventure, que es la de Diamond is Unbreakable. Por tanto, ponemos a Güey JoJo, que es lo que tengo siempre en la mano, que es la canción que usaron para el ending de la primera parte de la tercera historia de JoJo, que es la de Stardust Crusader, la canción de Walk Like an Egyptian, de ese grupo ochentero de los Bates. Entonces, bueno, se van a quedar con estas tres canciones, un bloque un poquito largo para quemar tiempo, pues sincero. Pero en un momento regresaremos para comentar, o a la media, nos venía ofreciendo la serie de Venom vs. Virus, que eso hay que comentarlo muy a fondo. Por lo tanto, chicos, aguanten el sueño, todavía no nos vayan. Si les gusta lo que escuchan, no se despeguen, acá Teo Otaku sigue en movimiento, así es que en un momento regresamos. Y saben, en Coneco Radio. ¡Oh, miren! ¡Un regalo de los alumnos! ¡Wow! ¡Qué linda manzana! Después de todo lo que les he hecho pasar a estos pobres chicos. Bueno, ¡a comer! Ok, nota número uno. Cuidarse de los alumnos. She walk like an Egyptian. Sensei, tengo una duda. ¿Cuál es, joven pupilo? La verdad no entendí el tema que acaba de decir. ¿Lo podría repetir? Oh, joven pupilo, tú sabes que yo no puedo hacer eso. Pero bueno, creo que tomaste suficientes notas y pusiste mucha atención, ¿verdad? La verdad es que no, Sensei. Seguridad, seguridad. No, ¿qué? No, Sensei, por favor, no, Sensei, no, no, Sensei, Sensei, ¡ah! Oh, pobre, pobre, pobre chico. Pero bueno, ya saben chicos, en la cátedra de Otaku, la concentración es lo más importante. Es que vamos chicos, concentrados, concentrados, por favor. Ok chicos, estamos de regreso, así es, pero bueno, también estamos entrando lo que es el último cuarto del programa. Creo que de hecho va a ser nuestro último bloque, la verdad creo que también ya, pues, lamentablemente nuestra máquina de sueño ya está empezando a trabajar demasiado. y creo que en algún momento otro y me voy a desmayar. No, no tanto, pero igual si ya no está pegando un poquito de sueño, igual hay que ir a trabajar. Lo último que nos queda, chicos, por comentar ya de lo que es todavía nuestro tema de esta noche, del anime de Venus vs. Virus, es la media. La media es algo muy cortito. Así es. Bueno, originalmente, chicos, con lo que respecta a la franquicia de Venus vs. Virus, empezó siendo, obviamente, lo que es un manga. Un manga que se empezó a erigir de lo que fue de junio del 2005 a julio del 2008, con un total de 8 volúmenes. Ya está completa la historia. Pero lo que nos atañe, chicos, principalmente es lo que es la serie anime, que esta fue hecha de lo que fue de el 11 de enero de 2007 al 29 de marzo de el 2007. Una serie de temporada corta, por lo tanto, chicos, esto es una serie de 12 capítulos. Así es, 12 capítulos. Que igual no son tantos, pero igual nos ayuda mucho a conocer todas las partes de la historia. Muy bien. Y aparte de esta media y manga, pues la verdad no hay más. Eso lo es todo, lamentablemente. Pero esto nos abre un punto de reflexión muy importante, chicos, porque con la información que yo he llegado a adquirir a través de los años, descubrí que en cierto punto, chicos, la historia de Venus vs. Virus, pues de una forma pues diferente. Así es. Lo que es más que nada la adaptación al anime de Venus vs. Virus es obviamente eso, chicos, una adaptación. Por tanto, chicos, se llega a determinar que la historia en cierto punto llega a ser diferente a lo cual se planteó el manga en el anime. Eso, la verdad, nunca me he puesto a ver, chicos, la verdad, porque no he tenido tiempo y ahora nunca me llegó tanto el detalle para aventarme el manga de esta historia. Solamente que según las malas lenguas, el manga es mucho mejor que anime, que eso suele ser cierto en algunos casos, en otros no. Dime si diretes, pum, guerra mundial, ya sabes. Pero no, directamente el manga si nos maneja, yo creo que ya un poquito más avanzada la trama, la historia cambia. Inclusive les puedo adelantar que según lo que leí, el manga tiene un final diferente a lo que nos quiere plantear el anime, porque obviamente el anime pues ya es una adaptación. Mucha gente se llegó a quejar directamente de lo que es el final del anime de Venus vs. Virus. En cierto punto no estaría tan desacuerdo esa parte, si algo no nos llena al 100%, pero de igual manera no implica que la historia completamente sea mala. La verdad sí es una historia muy, muy, muy interesante, muy buena. Inclusive, si ustedes llegan a ver anime y si aún siente que algo les faltó, bueno, pues directamente el manga puede ser una opción correcta para seguir viendo la historia. Inclusive conocer tal vez un desenlace un poco más fidedigno de toda la trama. Inclusive hay varios aspectos que se llegan a cambiar en el manga al anime. Por ejemplo, un tema muy recurrente es que la protagonista está Lucía, la linda chica gótica, pues en el manga de hecho fuma. Por eso ese sí se ve por ahí en varios puntos que he visto. En el manga se ve que está ahí de repente fumando. Pero ya obviamente como es una versión de anime que se pasa por televisión, pues tal vez eso es lo que causó que pues se cortara esa parte, para que realmente no se viera esto que fumara, por estar en cosas de salud, buenas costumbres, bla bla. Pero en fin. Y bueno, les comentaba así esto a la media. Si ustedes llegaran a conocer un poquito más la historia, pues les recomiendo que lean el manga, tal vez pueda conocer un final diferente, que tal vez no lo sea tanto, porque a veces ha habido casos, me ha tocado, que dicen que no, que el manga es mejor, que esto es diferente. Y en cierto punto puede que sí sea diferente, pero a veces en ocasiones, aunque la trama sea ya diferente o meta más cosas, a veces el mismo concepto de anime pues termina pues llegando al mismo lado. En ocasiones no hay tanta diferencia como nos quieren hacer creer a veces en ciertos aspectos. Pero en fin. Aportando, chicos, esto ya nos apoya para la resolución final. Ustedes quieren ver una serie llena de acción, fantasía, una historia que nos va a llevar en un laberinto de dudas, misterio, venganza, sobre todo mucho misterio, que me faltó añadirlo, pero ese misterio va a desenmañarse poco a poco en el transcurso de la serie, y que al final podríamos llegar a pensar que los protagonistas pudieran o no estar más relacionados de lo que ustedes pueden. puedan creer. Así es, chicos. Bueno, entonces comentaba virus, monstruos, batallas, peleas, misterio, organizaciones secretas. Y esto todo les llama la atención, chicos, pues no pierdan más tiempo, ya que la serie de Venus vs. Virus es una serie que se ha hecho a la medida para ustedes. Y les aseguro que obviamente no se van a decepcionar. Claro que sí, chicos, hay chicas con armas, ¿qué puede salir mal? ¡Pum! Por tanto, estamos cerrando ya el tema esta noche, chicos. Así es, ya estamos finalizando el tema. Espero que haya sido de su total agrado. Muy bien. Y entonces, chicos, ya nos estamos despidiendo. Ya tenemos que irnos. Vamos a mejor ya escucharnos lo que va a ser el próximo programa, que va a ser el día jueves, en el cual seguiremos con otra serie, pues rayando directamente en lo que viene siendo esto de lo que es el término de Fake Jury. No va a ser igual a este, ¿verdad? Obviamente, pero sí va a ser ya un detalle un poco más así, porque en sí es un Fake Jury, porque lo que parece no lo es. Ok, sí, pero de todas formas, chicos, si quieren saber de qué anime me refiero, pues no van a tener que perderse mi programa el día jueves. Y también, pues, estar atentos a mi medio social para que lo esté yo publicando. Y una vez destino, chicos, que el próximo viernes, nos adelantamos, el próximo viernes, chicos, va a haber algo especial. No tanto todavía les digo, pero el día viernes, chicos, se va a cumplir un año. Un año de lo que fue ya mi regreso a locución aquí en nuestra querida Conico Radio, chicos, que fue mi regreso triunfal a la locución online, así es. Y pues vamos a tener que meterle empeño en ciertas cositas, todavía no está todavía un poco claro, pero esto es nada más un preview. Les garantizo que sí, el día viernes van a escuchar de mí. Inclusive yo creo que ya el día jueves les voy a comentar ya más seguro lo que vamos a hacer, chicos, pero se viene el primer aniversario de la cátedra de Otaku, para que lo tengan muy al pendiente y lo marquen en sus calendarios. Así es. Bueno, tal vez ya en este punto mandaremos saludos de despedida a toda la gente que nos estuvo acompañando en este curso del programa. Tal vez por ahí escuchándonos, tal vez por ahí de fantasmas, o la gente que sí me saludó, que obviamente primero fue nuestro querido compañero Chefu, que espero que haya estado por ahí un buen rato en el programa. Un saludo de despedida también para lo que creo que estuvo escuchando por ahí, que es el buen amigo de Jonathan, el Jonathan Milán, el Jonah, nos estuvo ahí pidiendo algunas recomendaciones de anime, que obviamente con todo gusto siempre les brindaremos, ¿verdad? Siempre y cuando no lo pregunten. Bueno, ahora, chicos, me está atacando el sueño tremendamente, tengo que ir a dormir, la verdad, y creo que hacer una cosita. Pero bueno, chicos, no se pongan tristes, nos estaremos escuchando en nuestro siguiente horario. Esto fue La Cátedra Otaku, con nada más y nada menos, ya saben, su queridísimo Locutor Sasori. Así que nos vemos hasta la otra, chicos. Claro que sí. Se cuidan, se portan bien. Cena, chicos. Bye, bye. Chicos, parece que la clase ha terminado, pero no se preocupe, nos veremos en nuestro siguiente horario. Esto fue Cátedra Otaku, y chicos, no olviden hacer la tarea.